Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 9 de octubre. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto en marcha en Ubrique un helipuerto destinado al aterrizaje y despegue de los helicópteros del 061, que va a mejorar el traslado y la evacuación de pacientes en situaciones de emergencias sanitarias. Esta plataforma es la tercera que se crea en la provincia de Cádiz, junto a las construidas en las localidades de Villamartín y en Algeciras. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López, ha inaugurado estas instalaciones esta mañana acompañado por el gerente de la empresa pública de emergencias sanitarias y por el alcalde de Ubrique. Esta nueva helisuperficie va a permitir agilizar la atención sanitaria aérea en situaciones críticas y el traslado a los centros hospitalarios de referencia de los pacientes, tanto de la localidad de Ubrique como de los municipios colindantes. Situada en terrenos cedidos por el Ayuntamiento ubriqueño, dispone de sendas de aproximación y despegue para los helicópteros sanitarios libres de elementos que puedan suponer un obstáculo. Esta toma de tierra, que ha supuesto una inversión de 30.693 euros, cuenta con una losa de hormigón de unos 250 metros cuadrados y una manga de viento que facilita a los pilotos el conocimiento de la dirección predominante del mismo en todo momento, y está ubicada en la carretera de Cortes, en la A373, para agilizar la llegada de las ambulancias hasta la misma pista del helipuerto, garantizando una mayor seguridad en la transferencia de los pacientes al helicóptero. Con motivo de la inauguración esta mañana del helipuerto de Ubrique, se realizaba en la misma pista una rueda de prensa que no les podemos ofrecer en su totalidad debido a la incidencia del viento. Las condiciones que reúne son idóneas para tomar y con mayor grado de seguridad de lo que veníamos haciendo anteriormente. Atiende a toda la comarca de cercana y da también un plus de accesibilidad a todos los ciudadanos al sistema sanitario. Y destacar que esto es un eslabón más de todo el sistema sanitario que se pone en marcha para atender a un paciente grave que en la sierra y en Ubrique tenga un problema de emergencia, que empieza por los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que en el Centro de Salud de Ubrique y en el dispositivo de urgencia de Ubrique le van a dar la primera atención, van a saber manejarlo perfectamente en los primeros momentos y van a poner en marcha todo el mecanismo que se dispara para que vengan en apoyo los equipos que sean necesarios para este paciente llevarle al hospital y al lugar donde sea necesario para resolverle su problema. Y este es un dispositivo más. Amputaciones, traumatismos, grandes quemados, ese tipo de procesos que requieren una atención que no puede ser resuelto aquí ni en el hospital más cercano. Son los casos con mayor frecuencia llaman al helicóptero. Y a partir de ese momento que lo detecta un sanitario de Ubrique, contacta con el centro coordinador del 061 y a partir de ahí se pone en marcha ya diciendo, pues tengo este problema, necesito un helicóptero, y se pone en marcha ya todo el mecanismo. A partir de ahí se le pasa el aviso al helicóptero correspondiente y acude. Nosotros prealertamos al hospital de que vamos a llevar un paciente, con lo cual todos los eslabones se van preparando para ir recibiendo al paciente y dándole la atención adecuada. Principalmente lo que tiene es que son lugares seleccionados que no tengan obstáculos para lo que son las vías de acceso y salida del helicóptero. Son lugares donde ha habido un proyecto de un ingeniero aeronáutico que ha seleccionado el lugar, comprobando y verificando que no hay ningún tipo de obstáculo y que por tanto está adecuadamente orientada también según los vientos dominantes. Y después una señalización con todas las que establece la norma respecto a esta helisuperficie, una manga de viento, fundamentalmente esto, porque como se opera siempre con luz diurna, no necesita más que estas medidas. Y después un vallado que se trata para evitar que aquí pues puedan en un momento determinado aparecer un vehículo o aparecer algo que obstaculice la toma del helicóptero. Eso es lo único que se necesita. Y una vía de acceso, claro está, para llegar desde el centro de salud con la ambulancia rápidamente sin dificultades, ¿vale? Este helipuerto tiene muchas ventajas, ¿no? Como decíamos, ¿no? La ventaja de la población a la que es capaz de atender. Y también, bueno, que se encuentra justo a pie de una carretera, que permite, bueno, que llegue mucho mejor hasta el pie del propio helicóptero la ambulancia que traiga el propio enfermo, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que en estos tiempos invertir en infraestructura sanitaria nos parece muy importante, porque creemos que es lo prioritario también, y los servicios de salud son los más importantes, y por tanto ahí seguimos invirtiendo, y esta es una magnífica noticia para todos y para todas en este ámbito, ¿no? Cambiamos de tema. Hoy miércoles finalizamos con el repaso diario que hemos venido llevando a cabo sobre los temas abordados en el orden del día del Pleno del pasado 25 de septiembre. Y lo hacemos quedándonos con un extracto de las preguntas planteadas en ese Pleno por la portavoz municipal socialista Isabel Gómez. Como en ocasiones anteriores, les destacamos que los ruegos y preguntas planteados por Isabel Gómez los pueden oír de manera íntegra a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Como yo soy muy reivindicativa y lo he hecho antes con los actos de humildad y honestidad, para ser honesta, en este caso, cuando hemos discutido el informe que se aprobó en pleno para solicitarlo al Distrito Sanitario Sierra de Cádiz, me apuntaba mi compañero concejal Antonio Ardila, porque yo no estuve en ese pleno, porque si no seguramente me acordaría, que no lo aprobó el Partido Popular, el Grupo Popular, la moción que sí aprobó el resto de formaciones políticas. Así que en eso me retracto por la parte que me toca. Y le aseguro que si me molestan tanto las palabras engaño es porque intentamos a ultranza de evitar con mayúsculas pues posibles malas interpretaciones y engaños por parte de los políticos. En esta misma tesitura, yo quisiera saber si se dice tan fácil lo de los presupuestos, señor alcalde, me refiero, que se nos va a convocar los presupuestos. Creo que es un tema prioritario por parte de este ayuntamiento como para que ya desde la comisión informativa del pasado jueves y la celebración de este pleno el miércoles se nos hubiera hecho una convocatoria a los portavoces para ver el asunto. Yo la verdad es que, añadido a las posibles interpretaciones y valoraciones políticas que haré en otro ámbito, no hoy aquí, pero desde luego tengo mis dudas sobre los frutos que se pueda obtener de esa reunión, pero desde luego sí quisiera conocer de primera mano y conocer las explicaciones que el alcalde tenga que dar con respecto a los presupuestos, porque mi realidad política, la de mi grupo, es muy simple. Hay unos presupuestos cerrados entre el PA y el PP antes del 15 de julio y el alcalde decide romper. Por los motivos da igual. Lo que está claro es que este presupuesto, este municipio, si no tiene presupuesto, es responsabilidad del alcalde, que es el que ha roto el pacto. Así que yo rogaría que cuando vayan los ciudadanos a solicitarle algo, deje de decir la coletilla que se le tienen que aprobar los presupuestos porque está minoría. Usted tenía un acuerdo con una formación que le garantizaba unos presupuestos, tendrá que explicarlo de otra manera. Lo que no podrá achacarnos, en este caso Izquierda Unida y al PSOE especialmente, ninguna responsabilidad sobre los presupuestos municipales cuando no se nos ha convocado ni a una sola reunión para tratar el asunto. Y se lo rogaría con insistencia y con ímpetu. Además, también en ese paraguas, quisiera decirle a su concejal de ramo que no se puede decir que el cobro de una sala que se ha gastado sin tenerse que producir el gasto, pues se debe a que los grupos de la oposición no aprobamos los presupuestos. Si el equipo de gobierno ha hecho una sala y ha gastado donde no debe, porque no puede, pues es responsabilidad del equipo de gobierno. Y si no cobran los que han proveído ese material o han hecho su trabajo en esa sala, concretamente la de fitness, no es culpa ni del Partido Socialista en este caso, y voy a hablar como portavoz de mi grupo, es culpa de quien decide gastarse algo que no debe o no puede. Y eso, desde luego, recae la responsabilidad en otro lado. Por eso digo que lo de los engaños es que a veces es un terreno complicado. Que quisiera también saber si el también un asunto que ha salido en la prensa, y por eso también tiene cierta importancia para nuestro grupo, debido a la posible repercusión que tengan en su conocimiento de los ciudadanos de Ubrique, a los que le debo, desde luego, nos debemos nuestras explicaciones y nuestro posicionamiento. Pues debido a la noticia que ya tanto Izquierda Unida como el Partido Andalucista han mencionado en su turno, lo que no conozco y quisiera conocer es qué expedientes sancionadores existan actualmente en la parcela donde se ve afectada por este, que es lo que aprobó el Pleno, el interés público de ese proyecto de interés turístico. Y como el alcalde dijo, no sé si sería mala interpretación del periodista, que las sanciones se habían producido en la cantidad de 100.000 euros y que se habían abonado, por lo que sí me gustaría saber la fecha, el motivo, la posible regularización de estas obras que se sancionan, si estaba sujeta a posible regularización o no, Y en definitiva, si no, no son datos que se tengan a disposición ahora mismo, lo que sí rogaría es que desde luego se nos dé en una reunión concretamente toda la información que el alcalde quizá o debería de conocer en profundidad, pero los grupos de la oposición nos posicionamos en un pleno, en un asunto de urgencia, donde vino solo un proyecto turístico y había que aprobarse la declaración de interés público, que estamos hablando de creación de empleo y de promoción turística del municipio. Y eso es lo que aprobó este grupo. Lo demás, no. Es más, no tenemos, como digo, conocimiento del detalle de la situación de esa parcela. Otros temas de interés, como en años anteriores, desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique se ha puesto en marcha un nuevo curso de la Ludoteca Municipal Gamonín, con actividades dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años. El plazo de inscripción para participar en la Ludoteca Municipal Gamonín continúa abierto. Los interesados se deben dirigir para inscribirse al Ayuntamiento de Ubrique, teniendo una cuota de 5 euros esa inscripción. Carmen Garrón, desde la Ludoteca Municipal, nos informa. Hemos dividido los grupos en 4 edades. Un primer grupo sería niños y niñas de 4 años, otro sería de 5 años, el tercer grupo sería de niños y niñas de 6-7 años y el último de niños y niñas de 8 a 13 años. Pues la verdad que este año están los 4 muy parejos. Tienen más o menos el mismo número de niños y niñas cada grupo. Sí, tienen cada grupo tiene 3 días a la semana de una sesión de hora y media aproximadamente. Queremos tocar todos los ámbitos, todos los aspectos, desde cuentacuentos, juegos, talleres de manualidades. Llevamos también un proyecto que se llama La Huerta con mis amigos, que para valores, para favorecer la adquisición de valores y de todo un poquito. Sí, por ejemplo, el grupo de 8 a 13 años, los mayores demandan otro tipo de actividades. Los más pequeños casi siempre son juegos, les gustan mucho los cuentos, pero los mayores, por ejemplo, les encantan los talleres, sobre todo el taller de cocina, que hemos tenido que venir repitiendo todos los años. Este año se ha puesto como taller anual. Durante todos los meses, pues haremos una o dos recetas de cocina. O elijo lo que son las recetas, procurando, claro, que no tengan que cortar alimentos, que no tengan nada de fuego. Le pasamos la receta y ellos llevan los ingredientes y utensilios y la cocina. Y una última cuestión para finalizar. Con motivo de la celebración este fin de semana del Día del Pilar, desde el Área de Desarrollo Turístico del Ayuntamiento de Ubrique se informa sobre los horarios para los museos durante este fin de semana. El Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y el Museo de la Piel abrirán sábado y domingo 12 y 13 de octubre en horario de 10 a 2 y la Oficina Municipal de Turismo sábado 12 y domingo 13 en horario de 11 a 2. Son los horarios fijados para este fin de semana en el que se conmemora la festividad del Pilar. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.